A mi familia, a mis amigos, a los que están y a los que ya se han ido. Este mensaje es para todos. Nada hubiese sido posible sin ellos. Muy buenas. Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, de 7 a 9 con el nuevo horario, es el Ciutat Podrida. Para el programa de hoy pues teníamos pensado alguna entrevista, pero bueno, al final no hemos podido atarla bien y bueno, pues será un programa íntegramente dedicado a presentaros algunas novedades que nos hemos ido poniendo en los últimos programas. También comentaros unos conciertos, como por ejemplo los que empiezan ya a programarse de nuevo la Asociación de Vecinos Arrebato. Y bueno, pues más cosillas, algún adelanto de Pilares y algún adelanto también de, bueno, de próximos conciertos que vamos a organizar desde aquí, desde Ciutat Podrida. Además de no haber podido tener esas entrevistas hoy, pues bueno, pues hoy me encuentro solo aquí en el estudio de Radio Topo. Y bueno, pues o sea que voy a estar salivando durante 2 horas y vais a acabar de mi voz hasta las narices. Ya sabéis que durante la emisión en directo del programa podéis llamarnos para cualquier consulta, sugerencia o insultarnos al 976 29 13 98. Si lo vuestro es más el mundo virtual, podéis hacerlo enviándonos un mail a nuestro correo electrónico, que es ciutatpodrida@gmail.com. o contactar a través de nuestro MySpace, que es www.myspace.com/ciutatpodrida, donde también pues bueno, vamos colgando enlaces, carteles y todas esas convocatorias que creemos interesantes. También en la red tenéis nuestro blog, que es ciutatpodrida.blogspot.com, donde encontraréis todos los enlaces con conciertos organizados desde el Ciutat Podrida, desde la Asociación de Vecinos Arrebato, y también bueno, pues todos aquellos programas que vamos colgando en la red para que los que no podéis escucharlo en directo o que la distancia nos permite sintonizarnos, pues lo podéis escuchar tranquilamente desde vuestras casas, desde vuestros MP3 o desde vuestros iPod o donde queráis. Y si por el contrario lo que queréis es hacernos llegar algo de material para que le demos salida aquí y demos nuestra humilde opinión sobre él, pues podéis hacerlo en nuestro apartado de correos, que es el 6129-50080, Zaragoza. Y una vez hechas todas las presentaciones, vamos a empezar ya el Ciutat Podrida de hoy con una novedad local de la casa, un nuevo trabajo de la banda Down to Agony, que en estos momentos se encuentra de gira por el Estado español, una gira que, bueno, parecía que iba a ser europea, pero al final se ha quedado una gira por distintas ciudades de aquí de la Piel de Toro. Y bueno, este trabajo lo ha editado la propia banda en coproducción con el sello Mala Raza. Este disco se llama El sueño de vernos caer, una portada y un trabajo bastante elegante, con incluso con un troquelado en la portada que deja entrever el insert que hay en su interior. Y bueno, pues aquí nos traen 8 temas, 4 temas por cara de esta banda, que ya, bueno, ya tiene bastantes trabajos a sus espaldas, y como los que los conozcáis sabréis que, bueno, pues que se dejan, siempre se han dejado entrever por los sonidos más emo-cruz, que le llaman, o neo-cruz, ¿no? Este trabajo a mí, sinceramente, es el que más me ha gustado. Creo que es el trabajo que me faltaba por llegar de Down to Agony, que realmente me ha puesto las pilas y, bueno, pues le he dado bastantes vueltas a este disco. Creo que han conseguido un disco bastante directo, con un buen sonido, y, bueno, pues la verdad es que pedazo de disco para Down to Agony. Y también, como no, la nueva edición de Mala Raza. Vamos a escuchar el tema que abre la cara B, Dibujando Imposibles, y así vosotros mismos podéis opinar. Dibujando Imposibles era el tema de Down to Agony, el tema que abre la cara B de este nuevo trabajo, editado, como ya he dicho, por Mala Raza, y su título, El sueño de vernos caer. Como ya nos venimos anunciando algunas semanas, bueno, el programa que había de Mala Raza aquí en Radio Topo, que llevaba uno de los más antiguos, y si no me equivoco, que había aquí en Radio Topo, pues ha dejado de emitirse y bueno, ha quedado como un poco, hemos hecho una OPA, una pequeña OPA hostil a Autonomía Indígena, este programa que se emitía los lunes a la noche, creo que de 9 a 10 de la noche, pues bueno, pues ahora lo incluiremos dentro del Ciutat Podrida. Por ahora no es una sección fija, pero bueno, todo aquello relacionado, material que sepamos que se está distribuyendo a través de la distribuidora y colectivo Mala Raza, pues bueno, os lo iremos comentando para que sí sepáis que ese material pues tenéis fácil acceso a él y que os lo podéis pillar sin ningún tipo de problema. Recordaros que Mala Raza actualmente está ubicada en el local de la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle José Palafox número 28, y que allí durante los conciertos, que a partir de este viernes se vuelven a programar, pues en horario de conciertos o de miércoles a viernes, podéis pasaros por allí a partir de las 7 y bueno, y haceros con ver todo el material que hay disponible en la distribuidora, tanto libros como fanzines, como vinilos, como CDs. Y evidentemente este trabajo de Don Tuagoni pues lo podéis encontrar allí. Y una vez hechas los recordatorios, pues seguimos con otra banda local. Se trata de Ataraxi, una banda que esperamos tenerla muy prontito aquí en la Ciutat Podrida para hacerles una entrevista y que nos hablen de este trabajo y de otras cosas que tienen en mente y bueno, en su agenda. Ataraxi es una banda de death metal que la verdad es que suenan bastante noventeras, o sea, death metal bruto, muy underground, que se practicaba en los 90. Como ya he dicho, pues Ataraxi han editado esta maqueta, una maqueta que bueno, pues lleva 5 canciones. Esto está grabado en los estudios Montower de Barcelona en julio del 2009 y bueno, estos estudios, si no recuerdo mal, bueno, se han pasado infinidad de bandas como Morbid Flesh y otras tantas, pues la verdad es que consiguen un sonido bastante acertado para este tipo de bandas. Pero bueno, sin más rodeos, vamos a escuchar un tema de esta maqueta, el segundo corte, Sickening on Hatred, de Ataraxi, y así podamos degustar su death metal tan cafre y tan burrote. Vamos con ellos. We'll be right back. Pues así de cafre suena el debut de esta joven banda de death metal de aquí de Zaragoza, Ataraxi. Una banda que si nada falla y si es posible intentaremos tener el próximo martes aquí en los estudios de Radio Topo para entrevistarles. Y seguimos en el Ciudad Pudrida con más death metal. La verdad es que, bueno, pues lo que tenemos programado para hoy, o sea, lo que sería el sumario de hoy, la verdad es que trae bastante material metal extremo, ya que, bueno, pues nos han llegado bastantes promos últimamente a nuestro apartado de correos de este estilo. Ya os estuvimos pinchando algunas de las novedades de Hecatombe Records, este veterano sello de Almería, dedicado, bueno, a apoyar sobre todo a la escena estatal de en cuanto a metal extremo se refiere. Y os estuvimos poniendo, pues bueno, Altar of Sin, estuvimos poniendo Indrance y también Alaja. Ahora le toca el turno a Brainwash, una banda del Ferrol de Galicia, que bueno, empezó en el año 2000 como una banda de thrashcore, pero bueno, que han acabado yendo hacia un sonido de deathcore con bastantes toques y pinceladas de green. Su álbum, The Three Headed Psychoboat, es su primer larga duración. La verdad es que bueno, habían aparecido en distintos recopilatorios y creo que en algún compartido entre diversas bandas, pero bueno, este es su primer álbum propio de ellos mismos y en el que incluyen 11 temas, como ya he dicho, editado por Hecatombe Records, que como suele ser, es garantía de calidad. Vamos a escuchar uno de los cortes de Brainwash, esta banda del Ferrol, llamado Behind Burr Desires. We'll be right back. Y tras escuchar este debut de Brainwash, nos vamos con otra banda de la escudería Hecatombe Records, otra de las promos que nos ha hecho llegar. Se trata de Infernal Hate, una banda de death metal desde Lanzarote, Canarias. Una banda que también, como Brainwash, pues llevan tocando desde el año 2000 y este, a diferencia de los anteriores, es su tercer trabajo, titulado Necrophorus Humator. Un trío que dan al death metal, creando, pues bueno, hacen que aquí en esta podida sigamos con la sesión de Muralla Sónica. Vamos a escuchar uno de los cortes de este trabajo de Infernal Hate llamado Vomiting Chaos. Vamos con ellos. Así sonaba el de Cafre, el de death metal de este trío de Canarias, Infernal Hate. Y seguimos con un poquito más de metal extremo. Ahora nos vamos a ir a México, donde viene esta banda, Shering Consequences, una banda que a mí personalmente me ha gustado bastante este trabajo que nos han hecho llegar. Un trabajo titulado Against the Corporate Wall, en el que, bueno, pues la banda, por lo visto, incluso siendo de México y debido, bueno, pues a uno de sus componentes que toca en otra banda de metal, fueron, no sé por qué, bueno, lo pone en la hoja promocional, lo estoy traduciendo ahora mismo, bueno, pues se fueron a grabar a su primer álbum a Italia, curiosamente. O sea, la verdad es que se buscaron un sitio bastante lejos para grabar este disco. Y bueno, pues la verdad es que el resultado es bastante bueno. Han grabado en Roma este disco en enero del 2008. Y bueno, la verdad es que suena bastante bien, suena bastante bruto, o sea, pero sin perder la nitidez que tiene la grabación. Decir que, bueno, curiosamente también este mismo componente ahora se encuentra viviendo en Dinamarca y dicen que ellos, bueno, pues sigue trabajando la banda pues por internet, siguen estando en contacto, componiendo temas y tal, y bueno, y supongo que después se juntan solo para hacer giras, como dice que próximamente tienen planes de hacer una gira por Sudamérica y por Europa el próximo año. Vamos a escuchar un tema de esta banda, Shredding Consequences, esta banda de México, con un miembro por ahí despendulado. Y el tema que escucharemos es el segundo corte de Vivisection, un tema que a mí personalmente es de los que más me gusta de este trabajo. Vamos con ellos. Y tras escuchar este fantástico tema de esta banda mexicana, una banda que seguramente seguirá sonando en los posteriores programas del Ciudad Pudrida, ya que la verdad es que es un muy buen trabajo de thrash metal y la verdad es que bueno, pues merece la pena ir pinchándolos para difundirlos y que los pueda escuchar cuanta más gente posible. Y seguimos con otra novedad, esta vez es en formato 7 pulgadas, un compartido entre dos bandas, Raised by the Runks, una banda de Estocolmo, Suecia, y Link, una banda que procede de Bélgica. Esto es un trabajo editado por distintos sellos, como puede ser el sello de aquí, Ratas del Extra Radio Records o Anarcopunk Records, y después otros sellos de fuera de nuestras fronteras como Destroy Records, Subwitch Records, Alf Fabricant Records o Bombs Away Records. Un trabajo que tanto por sus portadas separadas, cosa que últimamente los compartidos, pues es más frecuente ver una sola portada, una única portada que englobe al trabajo de ambas bandas. Aquí, bueno, cada banda tiene su portada, cada banda tiene su propio lado del insert, maquetado a su manera. Y bueno, pues curiosamente también una cara de este vinilo, de este single, pues una cara va a 33 revoluciones y la otra gira a 45, lo cual si bueno, pues la primera vez que lo pones te puedes llegar a volver un poco loco. Vamos a escuchar a Link de Bélgica. A mí personalmente es la banda que más me ha gustado. Raised by the Runks no está mal, tampoco está bastante bien. La banda sueca no suena mal, pero digamos que es pues un poco más de lo mismo. Pero Link de Bélgica, aunque tampoco hacen nada del otro mundo ni han inventado nada nuevo, pero la verdad es que suenan bastante rabiosos y bastante potentes. Una banda que, bueno, que aquí solo incluyen dos temas, y la verdad es que estaría bien poder escuchar mucho más de esta banda de Bélgica. Vamos a escuchar el tema Suffer, que es el tema con el que abren su cara de este 7 pulgadas. Como acabamos de escuchar, el tema de los belgas Link, compartido con Raised by the Runks. Un trabajo editado por distintos sellos a modo de coedición y que, bueno, pues como habéis podido comprobar, Cruz, el de toda la vida, Cruz europeo, con voz masculina femenina, que, como ya he dicho al principio, no inventa nada del otro mundo, pero la verdad es que sí que suena bastante potente y rabioso, tal y como debe sonar este estilo en concreto, y a la par que muy, muy grave. Y bueno, dejamos de lado temporalmente, hacemos un paréntesis hacia los sonidos más extremos y ruidosos y nos vamos a una banda que ya os estuvimos pinchando aquí en la Sita Podrida hace algunos programas, pero bueno, que no le habíamos dedicado el tiempo que merecían y os hemos vuelto a comentar nada de ellos. Se trata de la banda de Happiness Project, una banda de Benicarló, de Levante, que bueno, que van a estar tocando aquí en Arrebato, en Zaragoza, el viernes 11 de diciembre, un concierto organizado por Drawback, el sello en la que están integrados la gente de Labodrama, y creo que, si no me equivoco, también están acompañándoles en su visita a Zaragoza, Labodrama. Este trabajo de Happiness Project se titula The Incredible Human Cannonball, el increíble hombre bala, y bueno, pues ese es su segundo trabajo. Y bueno, pues la verdad es que por ahora está recibiendo muy buenas críticas en todo lo que sería la prensa musical. Un trabajo muy bien hecho, la verdad, todo se ha dicho, y aunque bueno, pues yo no sea una persona muy conocedora ni que suela degustar este tipo de sonidos, la verdad es que me gustó desde la primera vez que los escuché, con un adelanto que pude escuchar en su MySpace, y ya bueno, pues el CD cuando me ha llegado, la verdad es que reconozco que, joder, que es un trabajo bastante bien hecho. Saben mezclar a la perfección el rock en todas sus variantes, incluso con elementos electrónicos, con pinceladas de hardcore, y bueno, pues un sinfín de sonidos, y se nota, bueno, que gente con una mente muy abierta y que bueno, se deja nutrir e influenciar de distintos sonidos. Para el que le interese, este trabajo está editado por Astoria Records, Odio Sonoro, el sello este de Santander, y Oxnoriax Producciones. Y sin más, si la otra vez os pusimos aparte de la intro, el primer corte de este trabajo, Johnny Polo, hoy os vamos a poner un tema llamado Pluja Means Rain. La verdad es que, bueno, pues pluja es lluvia en catalán, en valenciano, como le queráis llamar. Y bueno, pues ya lo dice bien claro el título, Pluja Means Rain, pues la lluvia significa lluvia, ¿no? Vamos con The Happiness Project y os recordamos que es el viernes 11 de diciembre. Si os gusta esta banda, pues la podéis venir a ver en directo, los vecinos, a Arrebato, junto con Labodrama. era el sonido denso de esta banda de Benicarlo, de Happiness Project. Y seguimos con bandas de Levante, puesto que el sello Caña de la Montaña, este sello de Alcoy, Alicante, nos ha hecho llegar algunos de sus últimos trabajos. Caña de la Montaña es un sello que nace en enero del 2007 con la intención de consolidarse como una alternativa de edición, distribución y difusión cultural no comercial al triste panorama de las comarcas del norte de Alicante. Su principal propuesta es difundir la palabra y la música, que pretenden ser algo más que un producto y que no tienen la posibilidad de llegar a la gente. El colectivo está directamente implicado en los movimientos sociales y participa activamente en la financiación y organización de diferentes actividades. Podéis encontrar más información sobre este colectivo en su MySpace, www.myspace.com/caña de la montaña. Recordaros que tanto caña como montaña no van con ñ, sino que va escrito con NY. Y bueno, el primer trabajo que os vamos a poner de los que nos ha hecho llegar nuestro amigo Rafa desde Alcoy, pues es el último trabajo de No Idea, una formación de hardcore que de Elche, que empezaron en verano del 98, una formación de hardcore punk que ha ido pasando por distintas etapas, distintos cambios de componentes, y así poco a poco han ido perfilando su sonido. Esta banda editó en el 2003 un CD single y después seguidamente en el 2005 y en el 2008 dos maquetas en formato CDR, hasta la actualidad que editan este trabajo en formato CD llamado I Won't Change. Este trabajo está editado, es una coproducción, como ya he dicho, entre Caña de la Montaña y también el sello de Burgos, Fragment Records, un sello ya veterano dentro de lo que sería la escena hardcore estatal. Vamos a escuchar un corte de, igual ponemos dos porque la verdad es que son bastante cortitos. Vamos a escuchar I'm Sorry, el segundo corte de este trabajo de No Idea, y el tercer corte también, World Won't Stop For You. Vamos a escuchar dos temas de No Idea y seguimos con otra edición de Caña de la Montaña Records. We'll be right back. Estos eran los dos temas que hemos escuchado en No hay día, esta banda de Elche, que bueno, pues que han editado este último trabajo a través de los sellos Fragment Records y Caña de la Montaña. Hardcore americano en toda regla. Y otro trabajo que nos ha hecho llegar la gente desde Alcoy es el compartido en EP, un EP compartido entre las bandas Botellón de Castigo y Chancleta, pedazo de nombres las dos. Y bueno, Botellón de Castigo, imagino que los que sois de aquí, Zaragoza, o Barcelona, o Valencia, pues ya los conoceréis de sobras, pues es una banda formada por distintos miembros de infinidad de bandas, vamos. Este es un trabajo nuevo que grabaron después de un paréntesis en la banda. Han vuelto a rejuntarse, a rejuntar sus vidas y volver a dar forma a este 7 pulgadas, en el que incluyen 5 temas con títulos como Los Guays de las Teniki o Punk Calzonazos. La parte de Botellón de Castigo la escucharemos el próximo Suita Pudrida, y hoy nos vamos a centrar en la banda Chancleta, una banda que, vamos, el nombre ya no deja indiferente a nadie, como muchas bandas que provienen de Valencia. Pues la verdad es que, bueno, pues hay muchos nombres, ¿no? Como puede ser Cemento, puede ser Desguace y otros tantos, Antiplayax y tal. Pues bueno, pues vemos que la verdad es que las monopalabras, ¿no? O sea, se está llevando bastante, igual que en los 90 eran para las bandas de noise, ¿no? Estilo Andamio, Freidora y cosas así. Pues ahora, pues bueno, en el mundo del punk valenciano, pues se utilizan este tipo de nombres para sus bandas. Todo un sello de la casa, todo hay que decirlo. Pues bueno, dejándonos ya de tontadas, vamos a comentar este 7 pulgadas, este compartido entre estas dos bandas. Ya os he comentado un poco de Botellón de Castigo, y ahora deciros de Chancleta, que aparte de este curioso nombre, también pues nos encontramos en ellos gente de distintas bandas, por así decirlo, pues como podrían ser Holocaust in Your Head, podría ser Derrota, etcétera, etcétera, etcétera. Bandas que nos han visitado aquí a Zaragoza en diversas ocasiones. Chancleta, la verdad es que es uno de estos proyectos formados por gente de distintos grupos de Valencia, concretamente, y que bueno, como todos están en otras bandas y en mil proyectos y mil historias, pues bueno, pues es una banda que la han hecho, han tocado, han hecho algunos conciertos, y por ahora parece que no tienen previsto hacer muchos más. Han editado este trabajo y bueno, igual algún día pues nos da la sorpresa y vuelven a tocar. ¿Qué es lo que encontramos escuchando Chancleta? Pues encontramos hardcore veloz, hardcore guarro. Muy primitivo, y la verdad es que no está nada mal. Temas muy cortitos, la verdad es que aquí han incluido 10 temas en una cara de este single, o sea, no está nada mal. Y bueno, pues para que los escuchéis, vamos a poneros los dos temas que abren este vinilo compartido, y los temas son Masacre y Acuchillados. Pues bien, nos hemos dejado otro tema de los Chancleta de Valencia, el tema llamado Tiempo Pasado. Como podéis haber comprobado, pues bueno, temas muy muy cortos, hardcore rápido, primitivo y bueno, pues no está nada mal, no está nada mal. Esto se me ha olvidado comentároslo, aparte de Caña de la Montaña, que es el sello que nos ha hecho llegar este trabajo, pues también lo ha editado infinidad de sellos de aquí del estado, como El Gargajo Amargo, Difusión Anarcopunk, Muerte a Tipo, Cremón Records, Ratas del Extra Radio, Disundez Records, Sarna Social, Balague Punk y Tiri Records. Como no, si queréis haceros con una copia de este trabajo, pues también os podéis dirigir a Mala Raza y bueno, pues ahí encontraréis este majo 7 pulgadas por un módico precio. Y cuando ya son las 8 de la tarde, os recordamos que está sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida. Que acaba de sonar es otra novedad que nos ha llegado a Ciutat Podrida. Se trata de la banda de Londres Moral Dilemma. Un trío, bueno, que llevan desde el 2005 tocando, como ellos dicen, en la escena squad de Londres. Este es su segundo trabajo, editaron hace ya algún tiempo su primer álbum, Right to Remain Silent, y bueno, pues ahora nos traen su segundo trabajo titulado Agree to Disagree. También habían incluido anteriormente en Lost London Volumen 1 algún tema que es, bueno, es un compartido en 7 pulgadas entre 4 bandas. Un hardcore del de toda la vida que combina a la perfección frescura y bueno, y el sonido muy subterráneo, sobre todo el sonido este del punk londinense. A mí también me recuerda en algunos temas a unos Hoy Poi Hoi, alguna de las etapas de Hoy Poi Hoi. Vamos a escuchar algún tema más. Hemos escuchado al principio Under Surveillance y ahora escucharemos el tema Someone Else Lies, justo cuando acabe este tema que estamos escuchando de fondo. Os repetimos, Moral Dilemma, una banda desde Londres. Sonaba otro tema de Moral Dilemma, este trío de punk londinense. Y nos vamos ahora con otro compartido, un single compartido que ha llegado a las arcas de Mala Raza, que lo están distribuyendo. Un trabajo, la verdad es que, bueno, para todo aquel curioso del punk estatal de los 80, pues es altamente recomendable. Se titula Jaén está muerto y es un compartido entre la banda Los Niñatos y Conservantes Adulterados, dos bandas de Jaén. Bueno, el que esté más metido en el tema recordará a Los Niñatos por el tema El Pistolón, el único tema que, bueno, yo personalmente he escuchado de esta banda y es el que aquí se incluye en su cara, un tema que estaba incluido en el recopilatorio Spaniard Punk Olé, un cassette que se editó en 1983. También después la gente de Bazofia Records lo incluyó en el recopilatorio Busca en la Basura. Por la otra cara tenemos a Conservantes Adulterados con dos temas, uno de ellos Bajada de Anfetas y el otro Fuga en el Frenopático, extraídas, dice, del máster de su LP inédito para Spansul Records, que tendría que haberse editado también en el 83. Bueno, una banda en la que, bueno, pues por lo visto eran bastante cercanos, o sea, pues hay dos miembros que creo que eran hermanos, cada uno tocaba en una banda y, bueno, pues por desgracia los dos ya están en otro mundo. Y bueno, la verdad es que esta edición, bueno, aparte comentaré que está editado por un sello que se llama Los Punkis de Provincias Somos Asin Records, es la primera edición, es una edición de 344 copias, esta es la que tengo yo, por ejemplo, es la 101. Y en su interior podemos leer, bueno, el epitafio de todos los beneficios de este disco irán destinados a la lucha de Rumasa contra la justicia española. La verdad es que dice ya bastante de sí. Lo que voy a hacer antes de poneros el tema de Los Niñatos, que es lo que tenía pensado poneros para para presentar este trabajo es leeros el texto que viene detrás, puesto que bueno, la carpeta no nos incluye mucha información sobre las bandas, pero sí que un texto titulado Jaén está muerto, el mismo título que le han querido dar a este compartido. Voy a leeroslo y seguidamente os ponemos el tema de los niñatos. Jaén, tierra de procesiones y de olivos, de latifundios y señoritos, de pobreza, apariencias y tradición, de cerrazón mental, lagartos y catedrales, de beatas y tardes al fresco, de calor y flamenco, de toros, pobreza, pantanos y promesas rotas. Jaén, era muerta de la cultura oficialista, donde la subvención es la meta, donde el folclore lo es todo. Jaén, tierra de comando Bruno, de sacrilegios episcopales, sacramentos consagrados, de preceptos devotos, de residuos eclesiásticos, aislamiento preventivo y demás olvidados de nuestro amado santoral Pum Patrio. Jaén, tierra de abusos, nos dejó poco en los 80, literalmente pocos supervivientes que hoy ni recuerdan a qué farmacia acudían con sus recetas falsas. A los supervivientes, a los que ya no están con nosotros, a los que el SIDA, la policía, la heroína y todos esos jinetes apocalípticos de los 80 se llevaron. Para los hermanos Vergés, el Pitu y demás héroes anónimos de esa guerra de frente abierto que fueron los principios del punk en este maldito país. Para ellos es este disco. Disfrútalo y recuerda que la historia la cuentan los que sobreviven, aunque en su mayoría nunca la vivieron. Y sin más, pasamos a escuchar el tema de Los Niñatos, El Pistolón. Yo nací en esta ciudad donde el cielo es siempre... Y bueno, como podéis haber dado cuenta por la sintonía, estamos ya en la sección de agenda cultural y convocatorias para esta semana. Y empezaremos por mañana mismo, miércoles 30 de septiembre, en el Refugio del Crápula, en la calle Mayor número 56, a las 8 de la tarde, pues Ciutat Podrida y Mala Raza. Tenemos el placer de convocaros y presentaros a un concierto, la verdad es que bastante potente. Por un lado, y como digamos entre comillado cabezas de cartel, está Risteetik, una de las bandas más representativas del hardcore finlandés de principios de los 80, una banda que junto con Ratus, Chaos o Terbekkade dieron una vuelta de tuerca al sonido del punk, tomando como punto de partida a Discharge. Desde el año 81 en que se formaron Risteetik, pues bueno, pues se han mantenido en plena forma editando bastante material en sellos como Hardcore Holocaust de Estados Unidos o Fight Records. Vamos, que estamos ante unas leyendas del hardcore finlandés que por una vez pasan por Zaragoza y que no podemos perder la oportunidad de ir a verlos y bueno, y degustar esos temas y esos himnos que vamos tantos y tantos años escuchando en nuestros platos. Acompañándoles en tal evento estarán Cáncer de Escroto, una de las veteranas bandas punk de aquí de Zaragoza, que bueno, pues que editaron ya hace algún tiempo Alucinosis, un disco que ya nos presentaron aquí en el Ciutat Podrida y que bueno, como dice en la promoción, su fórmula es simple pero efectiva: mala baba, crudeza y guarrería. Y el toque ruidoso lo pondrán Miss Café, este cuarteto femenino que tras haber estado girando por el estado durante 10 días y a la espera de su primer trabajo, o bueno, segundo en su caso porque editaron ya una maqueta, pero primer trabajo en vinilo, un LP compartido junto con Almax, pues bueno, pues estarán tocando mañana también en el refugio del Crápula. Ya sabéis, crust punk, sucio y rápido, mezclando influencias del hardcore ochentero y de grupos más actuales. Un concierto en el que verdad nos esperamos ver a todos y la verdad es que, bueno, Risteetik es una banda que creo que merece bastante la pena por vídeos que hemos podido ver por internet, en YouTube y gente que los ha podido ver en directo en los últimos años, la verdad es que están en plena forma estos abueletes. Y bueno, pues vamos a escuchar un par de temas de Risteetik, de su disco As a Prisoner of State, un disco que estuvo editado en su día por el sello Propaganda Records y que bueno, que después al cabo de unos años lo reeditó el sello alemán Honey Records, son 22 temas y empieza con una versión de Baruchers, del Protest and Survive de Baruchers, que es el tema que escucharemos de primeras, y escucharemos otro tema propio de Risteetik llamado Red Danger. Así suenan Risteetik y esperamos que así suenen mañana también, o más potentes todavía. We'll be right back. Estos eran los dos temas de Risteti, que esta veterana banda de Finlandia, de hardcore finlandés, que estarán tocando mañana miércoles 30 de septiembre a partir de las 8 de la noche en el Refugio del Crápula, en la calle Mayor número 56. Y como ya os hemos comentado, acompañándoles estarán Miss Kaffer y Cáncer de Escroto, un cartel de lujo, vamos. Y seguimos con más conciertos, nos vamos al viernes 2 de octubre a las 9 de la noche en el Arena Rock, en la Plaza Utrillas. Tenemos el... me confundo, el sábado 3 de octubre, viernes 2. La verdad es que voy un poco perdido porque tenía en la mente que era el sábado 3, pero veo ahora en el papel que es pone viernes 2. Bueno... Este fin de semana, creo que es el viernes, pero vamos, yo tenía en la cabeza que era el sábado. En fin, cacao mental, y no tengo nadie aquí ahora para que me corrija. Pues eso, la banda Maña, la banda Ricillos, pone punto y final a su carrera, esperemos que sea algo temporal, y presentan su nuevo trabajo a la vez, llamado La rapidez sin potencia no es control. Como ellos dicen... La rapidez sin potencia no es control y se van a la mierda, o sea, es su nuevo trabajo y se despiden. Esto que este fenómeno extraño que suele pasar con muchas bandas que sacan un LP y se separan, ¿no? Yo no sé qué pasa tú con los LPs que están malditos. Acompañando a los Ricillos, esta banda de punk rock golfo de aquí de Zaragoza, estarán Novedades Carmiña, una banda desde Santiago que hacen un punk a lo siniestro total, presentando su LP Te vas con cualquiera. Y desde Madrid, también acompañando en esta fecha tan peculiar y tan importante para Ricillos, están Coprolitos, una banda que hacen punk con una chica salvaje al micro, tal como nos ponen en la promoción del concierto, y presentan su EP Miss Melilla. Tras el concierto habrá sesión de DJs con Santi Sónico de Kill Life by Death Especial y Elton John, Basura Comercial y Amigos, o sea que habrá alguien más que pinchará también. Ya os digo, esto es en el Arena Rock, Plaza Utrillas, y bueno, yo pensaba que era el sábado, pero... Por lo que veo ahora es el viernes 2 de octubre, pero no os lo puedo asegurar al 100%, mierda. Bueno, como mínimo vamos a poner algunos temas de Ricillos para ambientar la fecha, la agenda. Vamos a irnos con dos temas de su primer trabajo. Su primer EP llamado Conocernos es Amarnos, que ya lo sacaron hace algún tiempo, después ya sacaron otros trabajos compartidos, ¿no? Por ejemplo con Carvapen Attack y con más bandas con las que han compartido siempre este formato, que ha sido el 7 pulgadas, el single, y ahora, bueno, pues como ya os he dicho, presentan por fin un LP, un vinilo de 12 pulgadas llamado La rapidez sin potencia no es control. Vamos con los primerizos Ricillos, con lo que, bueno, nos ofrecían con justo cuando empezaron ese debut de Ricillos. Hermano Maradona, Pues bueno, eran Ricillos, esta banda que, bueno, que se despide en este fin de semana en el Arena Rock, acompañados de Novedades Carmiña y Coprolitos. Y vamos con otro concierto para este viernes 2 de octubre a las 9, la Asociación de Vecinos Arrebato. Producciones con las uñas nos trae una banda desde Brighton, Inglaterra. Ellos son Sloat y, bueno, pues tal como dicen, será la cuarta visita a Arrebato de Thomas House, el cantante y o guitarrista de Charlotte Field, Blue House, Joy Fat, Thea House y bajista de Sloat. Uno de los espectáculos sonoros más estremecedores que pueden soportar los tapones de tus orejas. Lento como un avión que se ha estrellado contra el mar, incisivo como la bala que hace añicos un escaparate, extraño como el aspecto de los ingleses que el día 2 de octubre en Arrebato te darán uno de los conciertos más violentamente agradecidos del año. Acompañando a esta peculiar banda, Sloat, pues estará Metano, otra peculiar formación de aquí de Zaragoza, polka, wave y punk sinfónico. Un chorro de fresca contaminación acústica desde las cañerías más interesantes del punk. Humor ácido, ironía negra y antropología de alto nivel. Me han llamado para trabajar, me han llamado para participar, me han llamado para concursar, me han llamado por solidaridad. A Metano ya lo estuvimos aquí hace dos semanas entrevistándoles y presentando su trabajo, un trabajo que, bueno, que no tienen editado todavía en formato físico, pero sí lo tienen en la red, os lo podéis descargar en mediante su blog, que es meta-no.blogspot.com, y ahí os podéis descargar su maqueta. Y bueno, más adelante nos prometieron que había unas ediciones personalizadas en formato cassette. Estaremos atentos de momentos, vamos a dejar con algún tema de Metano para darle un poco de sonoridad a esta convocatoria. Os recordamos, viernes 2 de octubre vuelven los conciertos a Arrebato. Así, esta locura que sonaba era Metano, esta banda que estaba tocando este viernes junto con la banda de Brighton, Sloat, en la Asociación de Vecinos Arrebato. Y tras el 15º aniversario de Arrebato, esos dos conciertos que se hicieron el 18 y 19 de septiembre ahí en la pista de patinaje de Paseo Echegaray y Caballero, pues vuelve la programación. Y otro concierto interesante que nos trae la gente de Producciones con las uñas y mala raza es el de programado para el sábado 10 de octubre, en el que están tocando a Les Chautistas, Bad Taste y de Joe Kaplan. Un concierto del que ya os daremos más detalles en el siguiente programa, en la siguiente edición de Ciudad Pudrida. Por ahora, eso sí, os vamos a poner un tema de esta banda llamada Bad Taste, esta banda que, bueno, pues que creo que había visitado Zaragoza en distintas ocasiones y que es una banda que estuvo muy en activo, sobre todo la segunda mitad de los 90s y principios del siglo XXI. Bad Taste, una banda de Mallorca que, bueno, siempre ha elaborado un punk muy enérgico, tomando lo mejor del punk hardcore americano y la actitud y la rabia y la honestidad del hardcore europeo. Vamos a escuchar un tema de Bad Taste y así os dejamos con más cosas luego. Así sonaba esta banda de Mallorca, Bad Taste, que tenemos tocando junto con Les Chautistas y de Joe Kaplan en otra vez un cartel curioso, mezclando estilos en la sede de vecinos a Arrebato. Cortesía de Producciones con las uñas y mala raza. Y una vez hecha ya la agenda cultural de esta semana, pues vamos a seguir poniendo algunas novedades que siempre se nos acaban quedando en el tintero. Ya sabéis que os estaremos acompañando hasta las 9 de la noche con todo este tipo de sonidos. Vamos con un trabajo, un compartido en CD por tres bandas. El CD se llama Hell Thrashing Warriors y esto ya nos deja bien claro a qué se refiere. O sea, tres bandas de thrash metal de distintos lados del planeta que se unen para dar forma a este curioso trabajo, una edición limitada de 500 copias editado por Atomic Carnage Records. En este compartido, tricompartido, tenemos tres bandas: Bestial Torture, Terrorist y Bestial Reviler. Deciros que, bueno, Bestial Torture es la banda que abre desde Tampere, Finlandia. A mí personalmente es la banda que más me ha gustado de este trabajo, una banda de thrash metal altamente influenciada por el sonido de unos primeros Bathory o Sodom. Y bueno, que se formaron en el 2007, esta es su primera grabación. Estos dos temas son los primeros temas que sacan a la luz pública. Después le siguen Terrorist, una banda de Texas que practican thrash metal también con regustillo ochentero, pero la verdad es que la producción y ejecución de los temas dejan bastante que desear, por lo cual, pues bueno, pues casi prefiero no ponerlos hoy aquí. Y cerrando el trabajo está Bestial Reviler, una banda de Moscú que empiezan en el 2003, influenciados también nos cuentan que por bandas de thrash death y de punk de los 80, pero no es hasta el 2006 cuando la banda empieza a funcionar más seriamente. A mí personalmente Bestial Reviler, este trío de Moscú, pues me recuerda, la verdad es que en algunos cachos a unos Impetigo, menos enfocados hacia el green, pero sí en el aspecto metal, algunas voces y algunos sonidos de guitarra, pues la verdad es que creo que algo ha mamado de Impetigo. Empezaremos escuchando la banda de Tampere, desde Finlandia, Bestial Torture, el tema Sacrifice Ritual, Bestial Tormento, lo escucharemos, el segundo corte, y después escucharemos Bestial Reviler, el tema que vamos a poner de ellos es Mordan Mauler, vamos a escuchar los dos temas bien seguiditos y seguimos con alguna novedad más. Y tras este regustillo que nos da Sodom, que nos ha dejado la banda Bestial Torture, nos vamos con Bestial Reviler, la banda que cierra este tri compartido. We'll be right back. Pues sí, así de primitivos y cafres sonaban esta banda desde Moscú, Bestial Reviler. Podríamos incluso hablar de tras de serie B. Y ahora, cuando ya quedan apenas 15 minutos para terminar esta partida de hoy, os vamos a poner algunas cosillas también que han ido llegando a mala raza, algunos clásicos, reediciones de clásicos en formato bootleg que han llegado a mala raza y que los podéis encontrar allí, ya sabéis, en la calle José Palafox, número 28. Nos vamos con un formato 12 pulgadas, un LP, un vinilo de Cro-Mags, esta banda de hardcore americano de Nueva York que, bueno, sacó un pedazo de disco llamado Age of Quarrel en el año, si no recuerdo mal, 85 o 86. Esto que aquí encontramos es un 12 pulgadas, también titulado Age of Quarrel, con otra portada distinta al álbum debut, este mítico y legendario álbum de Cro-Mags, pero y con, básicamente con los mismos temas, más tres temas grabados en el Reach en 1986. Esto, como se puede deducir, es la maqueta que grabaron previamente entre el 84 y febrero de 1985. Así encontramos los temas que componen el primer trabajo de Cro-Mags, los mismos temas, pero tocados un poco más rudos, sin depurar tanto y, bueno, pues con un sonido aunque bastante bueno, sin ser el que después aparecería en su disco. Vamos a escuchar uno de los clásicos de esta banda de Nueva York, de Cro-Mags, llamado By Myself. Realmente esta banda de Nueva York, Cro-Mags, aquí suenan, si han sonado siempre rudos de por sí, pues en esta grabación todavía lo suenan mucho más macarras, mucho más intensos y mucho más cerdos. Y seguimos con otro gran, gran disco que ha llegado a la distribuidora Mala Raza. Se trata del LP debut del grupo japonés Gizm. Su primer álbum, titulado Death Station, está editado por el sello Dogma Records, editado en 1984. Y bueno, un disco que siempre pues, se ha caracterizado por la peculiaridad del modo de cantar de Sakebi, su cantante, y la manera de tocar la guitarra de Uchida, unas formas inhabituales en la música punk rock del momento. Un disco que se ha acabado convirtiendo de culto y que bueno pues se va reeditando cada cierto tiempo, porque la verdad es que es un disco que bueno pues que la gente que sigue bastante y bastante adicta al hardcore japonés, pues es un disco básico y elemental que hay que tener en toda discografía. Esta banda se formó en Tokio en 1981 y el acrónimo GISM significa cosas diferentes según el momento y ocasión. Podemos encontrar que quiere decir guerrilla, incendiar y sabotaje, mutiner, o general imperial in social murder, o gnostic, idiosyncrasy, sonic militant. Vamos a escuchar el corte que abre este pedazo de disco titulado Death Station de Gizm, grabado en 1984, y os daréis cuenta el por qué dicen que sus maneras de cantar y de tocar la guitarra eran inhabituales. Ah! Impresionante, impresionante el tema que abre este álbum debut de Gizm, esta banda japonesa de hardcore japonés, que bueno, que debido a su sonido y su peculiar manera de cantar del señor Sakebi, y la manera de puntear de su guitarra, pues bueno, pues se ha quedado como una banda de culto dentro de lo que sería el hardcore japonés. Y bueno, llegamos ya a las 9 de la noche, nos vamos a ir ya, pero no sin antes poneros una última pieza musical. Los vamos a dejar con Sia Monster, una banda de Estados Unidos que nos ha hecho llegar su último trabajo, el último trabajo titulado Living on Love and the Other Notes from the Killing Floor, un trabajo de garaje punk rock bastante lento, muy con ciertos toques sureños, y bueno, pues es una banda que lleva tocando desde el año 86 y, según nos dicen en la promo, han estado tocando con infinidad de bandas, desde Iggy Pop a White Zombie. Con una portada bastante curiosa, digamos que el CD trae dos portadas, tú puedes poner la que quieras. En una es simplemente una ilustración, y en la otra portada pues hay una imagen en directo bastante curiosa de su actuación en el CBGB, donde bueno, subió un grupo de gente a despelotarse, obviamente, mientras ellos tocaban un tema en concreto, cosa que comentan como cosa graciosa en su hoja de promoción. Vamos a escuchar el tema que abre este LP, este trabajo de Sia Monster, el último trabajo editado por la banda, llamado Party for Caesar. Y bueno, con este tema nos despedimos. Nos vemos mañana, a quien le apetezca, en el concierto de Risthetic, y si no, nos escuchamos el próximo martes. Recordaros que de 7 a 9 aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. The senator's daughters, the senator's wives, taking their pleasure as they're taking his life. Lost in a nightmare, caught up in a dream. All of these things that I wish that I had seen. It's just a party for Caesar. It's just a party for Caesar. It's just a party for Caesar. Tonight. Supreme. The gods show their pleasure to those who succeed. It's just a party for